desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Los buenos días para Fernando Palumbo, sin sol hoy, pero bueno, Fernando creo que está igual del otro lado allí, no sé en qué condiciones, pero a ver, Fernando. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo estás, Emiliano? ¿Qué dices? Una mañana muy gris, ¿no? Sí, por acá muy gris, y me decían ayer los caranchos en la noche... que bueno, que ya estaba lloviendo en Buenos Aires a eso de la una de la madrugada, que se venía para acá la tormenta y se nos vino. Y como tú decís muy bien, Emi, no tenemos tanto al Emi de acá como al Emi de Argentina. No tenemos sol hoy, pero sí tenemos mucho, pero mucho cine en esta suerte de epidemia cinematográfica que estamos viviendo en nuestro país en los últimos tiempos, como ya habrás escuchado, escuchando La 36. Sí, llegan, nada más nos llegan muchísimas novedades, por supuesto a vos también, ¿no? Pero de estrenos, ¿no? Impresionante, mira, te tengo que decir que el otro día, como una suerte de permanente militancia cultural hacia el cine nacional, fui a ver una película al cine Casablanca, al complejo de cines Casablanca, que está en la calle ahí nomás, en la zona de 21 de Yauri, que es una de las pocas salas que todavía se mantiene, si bien ha sido reestructurada, una sala de la vieja época, de los cines, de los megacines que hubieron en nuestro país, y que al igual que los dinosaurios fueron desapareciendo por los cambios de tipo tecnológico. Y voy a ver la peli, no la pude ver debido a que había un cambio repentino de programación. Tal vez incluso la peli no debe estar trabajando muy bien desde el punto de vista del público, pero me encontré con la muerte del cine. ¿Qué te parece? Y con un decorado que tiene que ver con terror, con la sangre, y con un festival de cine de sangre y terror que se va a estar realizando en este cine, no en todas las salas. Y realmente me gustó mucho la decoración que hicieron de este cine, que por momentos puede ser, tal vez puede resultar un cine un tanto para gente de una edad avanzada, no quiero decir tercera edad ni nada por el estilo, pero renovó la fachada interna del cine, de las salas, hasta de los baños, con motivos que tienen que ver con la famosa fiesta de Halloween, que viene el 31 de octubre, viernes. Y que en los uruguayos parece que ha pegado fuerte. Así que tenemos un festival de cine, de terror, cine fantástico, cine de horror, y también hay una serie de pósters hechos por dibujantes nacionales que rememoran grandes títulos del cine fantástico de todos los tiempos. Ahí aparece, por ejemplo, El ansia de Tony Scott, una película que va más allá de cine fantástico. Hay también un dibujo muy lindo de la versión del Fantasma del Paraíso de Brian De Palma, que es una obra maestra del cine fantástico y que además fue la última película que durante varios meses dio el legendario cine Radio City, ubicado en 18 entre G y Quarein, antes de desaparecer para siempre. Así que aquellos que de alguna forma u otra estén interesados en el cine de terror, bueno, tienen una semanita a muy buenos precios para ver esto en lo que viene a ser las instalaciones del complejo de cines Casablanca, ¿ok? Muy bien. Bueno, pasamos a la segunda parte. Voy a prender otra vela porque prácticamente no puedo ver nada aquí por la oscuridad que está llegando al Rodo Park. Y te digo que comenzó en la Cinemateca Uruguaya el lunes próximo pasado una muestra de cine alemán contemporáneo. E inauguró con una película llamada algo así como, estoy mirando porque se llama Espejo 3. Ajá. Nombre medio raro, no demasiado comercial, te diría yo, de un cineasta que está de moda en el mundo europeo, en el mundo alemán, se llama Christian Petzold. La película tiene que ver, la pudimos asistir a la inauguración, invitados por la Embajada de Alemania. La película tiene que ver con básicamente una muchacha que está perdida allá por el Rin, en una ciudad germana, y con su novio, digamos, sufre un accidente y va a dar a un lugar determinado de una zona de granjeros y decide quedarse en una casa de una señora que está muy sola. Y de ahí se arma, ella es como un espejo, viene a ser una especie de espejo que reaviva una serie de situaciones familiares entre la señora, su esposo y su hijo. Y bueno, es un cuadro de situaciones, una vez más el viejo truco o el síndrome de teorema, ¿verdad? El extranjero que llega a un lugar y a través de sus vivencias, de su mirada, logra reencontrarnos o reencontrarse él o ella en este caso, pero también reencontrarse a esta familia. Nada nuevo bajo el sol, pero muy bien construida. Este cineasta que va a gustar mucho a las nuevas generaciones, que no han visto tal vez mucho cine de los 60 y 70, pero bueno, es un hallazgo y la muestra parece también muy interesante, con películas también de corte histórico, fundamentalmente son ficciones. Dicho esto, si no hay ninguna otra pregunta de tu parte, Emi, o de Daniela, que está sentadita como una santa ahí también en la... en el estudio central, pasamos a otra cosa. Yo soy santo también. Nunca lo dudé. Muy nunca, bien. Pero las damas hay que ponerlas siempre en un pedestal, ¿verdad? Muy bien. Imagina bueno, Piriápolis, nos vamos para Piriápolis, Fernando. Sí, tuvimos días en Piriápolis de película, bueno, con verdaderos hallazgos de todo punto de vista, encontrándonos con viejos amigos, con largas charlas, en unas jornadas, diría yo, maratónicas. Ajá. Día, tarde y noche mirando cine y con todo el mundo excitado justamente por las cosas que estaban viendo, entre esas en simultáneo. Voy a destacar algunas curiosidades de esta edición número 22 de Piriápolis de película, en este mundo donde Uruguay se ha vuelto cinematográfico y festivalero. Y hay que decir que el jurado oficial, muy buen jurado, integrado por Jack Bogosian, un experto en cine, que además tiene, Jack Bogosian, tiene un festival de cine uruguayo, nada más y nada menos que en Armenia, que se viene realizando año tras año con enorme interés por parte del público armenio, que está descubriendo a nuestra lente allí, en ese país tan lejano del punto de vista de los kilómetros, de los miles de kilómetros, pero tan cercano del punto de vista emocional con esta hermosa colectividad que tanto ha dado a nuestro país. También estuvo la cineasta rupturista Verónica Pamukkalian, que también se dedica al teatro y al cine, a la producción de cortos y largometrajes, y por supuesto no podía faltar el número uno de los críticos de cine de la Argentina, Ricardo Randazzo, este de apellido bien italiano como yo, Palumbo, este es Randazzo, no es Randocian, que aportó su experta mirada del largo, este sí que es un largo cronista en serio, che, cronista sólido, un crítico duro, que ya tiene varias décadas sobre la tierra, con lo cual puede fundamentar muy bien sus ideas. Y lo que más me llamó la atención de la competencia iberoamericana de cortometraje, donde el jurado tuvo que opinar severamente, es que el Uruguay, los cortometrajes uruguayos, se comieron, por no decir en forma chabacana, se morfaron el festival. Te digo que el mejor corto del festival y el mejor corto uruguayo, Volver a Brasil, se llevó los dos primeros premios. ¿Qué te parece? Por si esto fuera poco, las menciones que se dieron por parte de los jurados fueron para La Noche del Cazador, película uruguaya, Compendio, otra película uruguaya sobre temas de la adolescencia, otra película más uruguaya, Entre Paredes y Vínculos, en torno a un registro de hechos artísticos de gran valor comunitario, que es la inauguración en la zona de Colonia, si mal no recuerdo, específicamente en Rosario, de una galería de arte. Y bueno, documenta cómo se armó esta galería de arte, la gente que fue el día de la inauguración, que parece que no fue mucha, y las peripecias de tener abierta una galería de arte en el oeste de nuestro país. Obviamente que hay muchas más cosas para conversar, pero quería destacar este hecho tan significativo, me parece a mí, donde Uruguay se comió, además, mejor corto el festival, ¿verdad?, elegido por, bueno, la gente del jurado estudiantil, un grupo de estudiantes que están ahí haciendo sus primeras incursiones en el cine, fue también para Volver a Brasil, o sea que Volver a Brasil, entonces, hasta donde yo estoy viendo, se comió todos los premios de Piriápolis de película edición 2022, que tuvo otra serie de elementos, por cierto, de mucho interés a también poder destacar, si me permitís, Emiliano. Bien, sí, claro. Yo creo que hubo un hallazgo impactante, sí, que nadie se lo estaba esperando, que fue en la madrugada del sábado 18. Digo madrugada porque las películas iban extendiendo un poco más de lo pensado, debido a que era muy complicado, porque estaba la sala llena y había que sacar de la sala a todos los que habían entrado a la película anterior, y eso demoraba un tiempo, ventilar la sala, etcétera. Se fue atrasando y ya en la medianoche vimos un título de los hermanos argentinos llamado Gatillero. Recuerden, por favor, audiencia, Gatillero. Este nombre, Gatillero, es una película argentina muy reciente, del 2025, obviamente hace varios años que se está llevando adelante este film, y es algo más que una cruda historia, algo más que una tragedia y una redención, que narra, desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, con cámara en mano, en una sola toma, las peripecias que vive una suerte de, digamos, individuo de clase social baja, muy pobre, que vive en un barrio marginal como es la isla Maciel, en la vecina Buenos Aires, y este individuo, bueno, trabaja para un grupo de traficantes, pero a su vez quiere defender al barrio de los narcotraficantes, lo han traicionado, y uno está durante algo así como 80 minutos que se te van volando, así, realmente volando, metido en un auto, por ejemplo, en persecuciones, entre tiroteos permanentes de diferentes bandas que se van enfrentando en este barrio, como también puede ser muy equiparado a muchos barrios de la ciudad de Montevideo, atención, y tiene que lidiar con enemigos que uno no sabe muy bien quién puede ser o quién puede transformarse de amigo a enemigo de un minuto a otro. Es un film realmente magistral, va a ser historia en el cine argentino, ya te lo voy anunciando en el día post al día del periodista, que fue el día de ayer, saludamos de paso a los colegas que nos escuchan, pero va a ser historia esta película, que está dirigida en forma sobresaliente por un tal Sergio Podeley, que no estuvo, pero sí estuvo en la presentación el productor Pablo Uderio, un hombre que hace cine hace muchos años, por cierto, y que nos mostró este film extremadamente violento, donde uno no sabe en ningún momento cuándo va a haber un tiro que pegue en la cabeza de alguno de estos individuos que tienen que sobrevivir al margen de la ley en un mundo que obviamente los marginó desde el punto de vista social, cultural. Es un film muy fuerte. Y así como en los 90, Emiliano, habrás escuchado hablar mucho de los tumberos, hubo muchas películas, ¿te acordás?, sobre las cárceles en la Argentina actual, y quedó esa palabra, tumbero, de alguna manera en el léxico del mundo del cine, uh-huh, y de la socioestética. De aquí en más, a partir de esta película del 2025, la palabra gatillero va a quedar como un ícono dentro de las imágenes del mundo del cine. Es un título realmente sobresaliente. Te diría más que está destruyendo cuanto festival se presenta, puesto que está ganando todo tipo de premios. Ahora creo que iba para Sitges. Y a los que hacen cine en nuestro país, si esta película se presenta, no se presente porque gana esta película, porque es cine puro, solo tiene vida en una concepción netamente cinematográfica. No sé si he sido claro en lo que estaba exponiendo. Clarísimo, como el agua que está cayendo. Sí, está cayendo mucha agua acá. Obviamente hubo mucho cine uruguayo, estuvo la presencia del famoso César Troncoso, nuestro Victorio, sí, Gassman, claro. Le falta algunos centímetros para llegar a la altura de Gassman de todo punto de vista, pero es el primer actor nacional. Y bueno, y el festival terminó con la presentación de César y de la gran intelectual nacional que es Verónica Perrotta, dramaturga, cineasta, presentando su última película, Quemadura China, reciente estreno aquí en Montevideo, esta coproducción uruguaya y argentina, una película muy intelectual, muy emocional por momento, pero fundamentalmente una intelectualización de una serie de sentimientos y afectos, que es el camino que eligió Perrotta para mostrarnos el desgarramiento de algo así como dos hermanos gemelos que tienen que separarse. Fue un cierre con Cine Nacional, como prácticamente todo el festival estuvo teñido por Cine Nacional. Fue uno de los mejores festivales de Piriápolis de películas, sin lugar a dudas, en parte debido a el gran programador que es Alejandro Yangochan. Le tenemos que agradecer el apoyo también a la señora Pilar Torrado, quien nos dice, bueno, nos dice que nos agradece, valga la redundancia, haber hecho la cobertura, pero la cobertura, como se darán cuenta, todavía no ha terminado del todo, puesto que seguimos hablando de este festival que tuvo varias e importantes revelaciones. Dicho todo esto, ya que estamos con festivales, si te parece, agrego una cosita. A ver. A aquellos que estén haciendo su primera película, sea corto, medio o largo metraje, atención, lo anuncio con la debida antelación, después nos digan que yo soy un criticón que únicamente se dedica a derrochar ácido sobre las producciones que aparecen en la cartelera cinematográfica. Les digo que el próximo miércoles 19 de noviembre, se inauguran una vez más el Festival Ópera Prima del cine latinoamericano, claro, de Latinui, y aún están a tiempo, amigos oyentes de todo el país, de todo el mundo, para inscribir sus películas en Latinui, Ópera Prima, y ganar, ¿por qué no?, el premio principal, obtener alguna mención, que también es muy importante, de un jurado de lujo que va a estar presente allí. Y también, en este caso en particular, por lo que nos dice el comunicado de prensa, aparentemente va a haber premios económicos, no de dinero, pero sí estadías en importantes hoteles en ese departamento privilegiado del punto de vista natural, del punto de vista social, como es Maldonado. Así que pueden presentarse, muchachos, aquellos que no fueron a Piriápolis de película, métanse en Ópera Prima, que comienza el próximo 19 de noviembre, y creo que es el último festival que tenemos en Montevideo y en Uruguay, porque ya estamos, hemos estado un año de festival en festival. Dicho todo esto, si te parece, o sea, que un atentos, musical, directores y demás que estén produciendo su primer film. Exactamente, Ópera Prima es, no tiene nada que ver con la ópera, tiene que ver con aquellos que tengan un, sí, cortito, claro, un cortometraje, 5 minutos, que haya filmado, por ejemplo, no sé, una cosa que te haya interesado de Montevideo, alguna situación un tanto particular, trágica, ridícula, te inscribís y estás en la competencia oficial. El festival es muy familiar, hay muy buena onda en Ópera Prima Latinui, se hace en el centro de Punta del Este, la van a pasar muy bien, si hay dinero, son invitados en general artistas, y va a haber varias mesas redondas sobre el cine documental y sobre el cine de ciencia ficción. Esto, o sea, que va a estar muy lindo esta movida. Acérquense, preséntense y por ahí se llevan un lindo premio, medio, cortos y largo metraje. Bárbaro. Los cortos son muy importantes, de hecho cada día hay más producción de cortos en nuestro país. Sí. ¿Te parece bien? ¿Y seguimos, Emi, o tenemos alguna otra pregunta? Sí, mira, hay algunos mensajes, pero si querés los dejamos para el final. Seguimos con lo que tengas tú ahí. El jefe en la conducción de Mañanas de Radio, yo solo soy un simple colaborador. Mira, te canto que en estrenos, que sepas sin dónde estás duda ubicado, alguna, la película que se los devora con enorme calidad es Springsteen, Música de Ninguna Parte. Es una película de Scott Cooper sobre el legendario músico que tal vez tú o Daniela conozcan más que yo, que es Bruce Springsteen. Y con mucha inteligencia, el director no va a hacer toda la vida de este cantante de rock folk rock, como quieras llamarlo, sino que se dedica más que nada a la confección que este músico tuvo de un álbum llamado Nebraska, en un momento fundamental para el rock del mundo, creo yo, tanto uruguayo como internacional, como fue la década de los 80. Nebraska se hizo en 1982, realizado en una grabadora de 4 pistas, que para la época era algo increíble, hoy ya a esta altura del partido nada es increíble en este mundo digital. Y bueno, es un poco la historia de este disco, obviamente que los interesados en el rock les va a interesar realmente esto muchísimo, pero también por lo que he estado viendo y lo que me informan cronistas que ya la vieron de primera línea, como el amigo Randazzo, tengo la impresión de que hay toda una reflexión sobre el arte, la trascendencia, el estar perdido, como muchas veces estamos todos perdidos, y nos reencontramos en el arte, sea haciendo arte o mirando o viendo buen arte. ¿Se entiende esto, estimado Emi? Se entiende, sí, bárbaro. Perfecto. Nos están escuchando de Maldonado, Jacqueline de Maldonado. Gracias, Jacqueline, por tu apoyo al programa. Jacqueline Arostegui fue una de las personas que presentó películas en Piriápolis de Película en la edición 2022 y es una revelación realmente como locutora y presentadora de films y animadora de este tipo de eventos culturales, junto con otros que también estaban presentando, como el colega Pablo de Lucis, quien habla, Alejandrito Yangochá, Fernandito Brenner allá desde Buenos Aires. Bien, dicho esto, hay otro estreno, que es una película hecha para el señor Michael Keaton, un actor que tuvo su momento de gloria con películas como Beetlejuice. Ahora llega El Padre del Año, otra historia más de padres e hijos, en este caso en particular tiene que hacerse cargo este abuelo, esta abu, de un accidente que tiene la familia. Y entonces él va a tener que hacerse cargo de estos hijos, de estos nietos, los transforma como en hijos de ellos, y ahí se arma este drama familiar, donde lo importante es justamente la actuación de este divo de la pantalla grande. Es otro de los puntos de interés en esta cartelera cinematográfica, aunque bueno, no deja de estar dentro de la fórmula de estándar comedia dramática que Hollywood nos tiene permanentemente acostumbrados. Dicho esto, y tengo que decirte que he visto algunas películas no demasiado interesantes en los últimos tiempos, como es el caso de Amores Compartidos, un film que tiene que ver con aquello, el viejo truco, ¿te acordás de las películas de las parejas abiertas? Bueno, acá se aborda esta temática no demasiado profundamente, te diría que me llamó la atención la liviandad con la cual se trata este tema. Es una película, diría, de golpe y porrazo, hecha para un público nada exigente en temas de orden sexológico o sentimental. Se sigue manteniendo en cartel, digo yo porque tiene muchas situaciones extremadamente cómicas que aparentemente gustan a un público no demasiado exigente. Y antes de escuchar lo que nos dicen los oyentes, tenemos que decir que bueno, que en esta semana falleció el publicista y también periodista Jackie Rodríguez Estrada, un hombre que en su momento hizo historia en el cine, fundamentalmente difundiendo buen cine en aquel programa, ¿te acordarás? No sé si has visto algún tape llamado Detrás de la Pantalla. Sí, se ha visto mucho ahora, ¿no? En esta semana, a partir también del fallecimiento, que se han vuelto a emitir, lo hacían, ¿no? Dupla con Archivo, el gran Yamandú Marichal, que también, y mi querido amigo, gran amigo y vecino, que falleció hace pocas semanas, una triste pérdida realmente para todos. Jackie y él se complementaban muy bien. Muere entonces en estos días, justamente porque iba a tener una participación Jackie en Piriápolis de Película, iba a presentar el cine de Hollywood, algo que le gustaba muchísimo, ¿verdad? Hablar de Hollywood, de las ganancias de las películas. Un hombre, se ha dicho que fue crítico de cine, en realidad el mismo Jackie Rodríguez Estrada me decía, éramos muy amigos también, éramos colegas, hicimos cientos de coberturas juntos, que él nunca se consideró un crítico de cine, sí, un difusor de la actividad cinematográfica del mundo. Hizo varias coberturas de importantes festivales, los llamados festivales clase A en el mundo, así que un saludo a la familia del cine y a la familia de el Jackie. Creo que hay preguntas de los oyentes, ¿puede ser? Brevemente sí, porque ya estamos en pasados de hora. Una de las de los mensajes justamente era eso, Fernando, pidiéndote digamos, también haciendo referencia al fallecimiento de Rodríguez Estrada. También Javi manda un mensaje, dice que de Gatilleros hay una versión mexicana de ese film, no sabemos si será la misma o otra con el mismo título, ¿no? Y después hay algunos mensajes que quedaron también de la semana pasada que te los queremos compartir. Dice, el otro sábado en Canal 12 vi una muy buena película, Una razón para vivir, una historia real de un paciente que convive en medio de la epidemia de la polio, nos decía un oyente. Y llegaba también otro mensaje con alguna pregunta. Buenos días, Mañanas de Radio. ¿Qué comentarios les daría Palumbo a las series Black Mirror y Yellow Jackets con Cristina Ricci y Juliette Lewis? Bueno, ya hace algún comentario buena, también esto Fabián de Sayago, que no tenemos tiempo mucho como para yo antes ampliarlo. De despedirme le voy a mandar un saludo a Oscar Vidal, que presentó su película Los Adioses en la tarde del domingo con éxito de público como siempre, y te tengo que decir, Emiliano, que me traje y podemos compartir con el equipo de Centenario, por supuesto, 7 libros de poesía, no de Oscar Vidal sino de Elena Lafert, que me mandó este regalo vía Oscar, porque esto que Elena es una de las grandes poetisas del litoral oeste de nuestro país. Así que tengo este fin de semana de lluvia, en mi completa soledad, en mi mazmorra, con el pilot ya puesto, mucha poesía para leer, y por ahí podemos inclusive en un futuro sortear alguno de estos libros, aunque son regalos personales, ¿verdad?, para la audiencia del Imprescindible, puesto que es una poesía, por lo que estoy viendo, muy variada y muy rica, o sea que no faltó la poesía verbal, ni la poesía, digamos, la poesía en imágenes, en Piriápolis de película, y con esto sí, nos vamos despidiendo, deseándoles a todos un excelente, muy feliz fin de semana, y nos encontramos el último viernes de octubre en la Imprescindible 36, y por supuesto, en la web del nido de los caranchos rebeldes argentinos. Chau, hasta el viernes que viene. Fuerte abrazo, hasta luego.